de mí. No sé por qué te portas así. Yo sé que tú no me quieres ya. Será mejor saber olvidar. Qué alegre estaba la mañana del día que te conocí. El sol brillaba por ti.